Yo agradezco mucho también a los inversionistas por venir a apostarle a nuestro municipio y venir a poner la empresa. Ellos saben que cuentan juntos con sus colaboradores, con todo el apoyo de este 29 ayuntamiento.